Yo simplemente tengo una palabra de significación de los magos para la realidad de que los hombres estamos viviendo en los tiempos de hoy, ¿no? Digamos que los reyes magos, pueden ser reyes magos, pueden ser sabios de Oriente, magos, sabios, que en la antigüedad y en la cultura son personas que buscan la sabiduría para que la vida les sea sabia, lúcida y hermosa, digamos. Por eso son buscadores de la luz de la estrella. Y buscando la luz de la estrella y buscando la salvación, la sabiduría, encuentran un salvador ofrecido. Al niño, al Hijo de Dios, hecho hombre y recién nacido y presentado a la historia, que trae toda una carga de luz, de vida, de gloria, en este niño hecho hombre, Jesús, a los quienes los magos lo reconocen, lo adoran como rey, afirmando varias cosas. Entonces, lo que me parece bueno es esto: saber que el verdadero reinado y el verdadero rey es el que pone la vida en clave de luz, en clave de verdad y en clave de amor en medio de los hombres. Si la vida sigue siendo oscura, sigue siendo como confusa, violenta, desordenada, donde se desfiguran los rostros humanos, ese reinado es el reinado del mal o el reinado de la oscuridad, que lo único que hace es chupar y hacer desaparecer la figura del hombre y a la vida humana la convierte en un caos. El rey auténtico es el que trae una luz que clarifica y ordena los rostros humanos, ordena la convivencia, la armoniza, hace posible que la luz sea una realidad en la historia de los hombres, ¿no? Piensen que los mismos magos tienen necesidad de luz, pero están caminando en un ambiente de oscuridad. Por eso siguen la estrella, hasta encontrar la luz que toma forma humana. Y eso es una maravilla. Entonces, con esto lo que quiero decir es que capaz que a todos nosotros, en el lugar que nos corresponda, yo lo hablo siempre en el lugar mío del lado de la iglesia, nos corresponde volver a tener este bañito de los magos. Creer en este reinado de la luz, buscar el reinado de la verdad, buscar el reinado de la vida, buscar el reinado donde los hombres tengamos rostros y la vida sea ordenada, sea libre, justa, maravillosa, etcétera. Si esa es nuestra fe, nuestra búsqueda, nuestro amor, bienvenido sea la fiesta de los reyes, ¿no? Así que era simplemente esto, simplemente renovar esta capacidad de los reyes magos.